Lo que está sonando es el señor Steve Vai, que en este disco se llamó Vai solo. Así es. ¿No? El disco Sex and Religion. Y el cantante, ¿vos te acordás cómo se llama? Sí, David Townsend. Que tenía el negro también, el negro. Sí, para que lo voy a buscar. Porque esta formación tenía a Terry Bozzio. Terry Bozzio en la batería. Y el bajista Steve M. Stevens. Ese. Que era un negro californiano, ¿no? Sí, pero que era un animal. Sí. Que una parte hacen como. En otros los temas así que la rompían. Que está muy bueno. No me acuerdo cuál era, que hace. Tiene un metro. Pon el 5. ¿Puede ser de este, Juancito? Ya mira. Sí. Este tema. Este es un operador que. Temas, es un discazo. En este disco se que agradece a Mick Mars. ¿Sí? Sí. Este disco tiene dos cortinas que Tays Sport la habrá pasado durante 10 años seguidos. Sí, la gastó. Esta fue una, ¿no? Bueno, Steve Vai es un tipo bastante polémico para nosotros, ¿no? No lo queremos en realidad mucho a Steve Vai. Sí, pero yo lo rebanco. ¿Vos ponés el 1, Juan? Porque me quedé con la cortina. A ver si se acuerdan de Tays Sport. El 2. El 2. Para mí es el 2, ¿eh? Ah, no, es este. El 2. Este es el 2. ¿Es Tays Sport? Sí, este es el 2. Bueno, yo mucho no lo banco hasta Steve Vai. Este disco lo tengo y me encanta. ¿Te puedo explicar por qué va a sonar Steve Vai? Dale, por favor. Un amigo me dice, che, quiero escuchar algo. Que me voy a agarrar el auto. Y le digo, llévate este disco de Steve Vai, Sex y Religión. Me dice, no, pues yo no quiero guitarristas que metan dedos. Ya estoy cansado de Satriani, de Petrucci y todo eso. Entonces le empecé a hablar de Steve Vai. Cuando empecé a tocar la guitarra, hago toda esta introducción porque es así. Cuando empecé a tocar la guitarra, la primera clase que tuve con un profesor, cuando tenía 10 o 12 años, me dice, mira, antes de darte cualquier cosa, tenés que ver una película que se llama Crossroads. Sí. ¿Te acordás? Que actuaba... Daniel Sam. Entonces, Karate Kid. Alguien le enseñaba a tocar la guitarra a Daniel Sam y él terminaba vendiéndole el alma al diablo y en una puja guitarrística, en un duelo se ponía a tocar Daniel Sam con el diablo. Ralph Macchio, ¿te gusta? Ralph Macchio. Contra el diablo, que era Steve Vai. A partir de ahí empecé, o sea, como un novato estudiante de guitarra, me empecé a meter un poco en la carrera de Steve Vai. Estamos hablando que tiene 15 discos solistas. Sí. Guitarrista de Frank Zappa. Del año 80 al 84, sí, creo. Y la verdad que cuando empezás a tocar la guitarra lo ves a Vai y te vuela la peluca, pero después medio que te aburre y yo lo dejé de lado. Cuando descubrí Sexo y Religión, después se me abrió otra faceta. ¿Te puedo contar qué es lo que yo jamás le voy a perdonar a Steve Vai? Bueno, después que diga todo lo que voy a decir, ahí te dejo. El disco que está sonando para mí es un discazo, se arma de una super banda. Y esta faceta de Steve Vai, acompañado de alguien cantando, y también un poco él limitado a hacer canciones, claro, me hace ver. Todos sabemos que es un recontra músico, pero no te escucho un disco de Vai solista ni a palo, o sea, me cansa, no tengo ganas, pero sí todo lo que tiene que ver con banda. ¿Y por qué dije, bueno, pasemos Vai, pero en su formato banda? Ha participado en discos que inimaginables. Desde el 85 en millones, o sea, lo tuve que wikipediar un poco. Sí. Y algunos me he sorprendido, que por eso traje para pasar, pero formó parte de Alcatraz, la banda que tenía Yngwie y Malmsteen en el 80 y pico. Formó parte ¿Los de... dos juntos? Sí. Eso. Formó parte de Whitesnake cuando Coverdale lo llama y tocaba, no me acuerdo quién estaba en esa formación de Whitesnake, pero también una formación infernal. Bueno, fue la banda de Billy Roth con Billy Sheehan. Iba a traer de Billy Roth, esa que empieza haciendo hablar a la guitarra. Sí, charlando con la guitarra. Los dos. Alice Cooper, Ozzy Osbourne, David Lee Roth, Steve Lukather, con Motorhead, John Five, Marty Friedman, Meatloaf, Dream Theater. Steve Vai aparece en la película de Lemmy y dice, todos nos gustaría ser Lemmy. Esa parte me pareció muy buena, ahí la perdí un poquito más. Dicen que es un tipo súper humilde. No lo creo. A todo lo que le piden en la foto. Agradecido con su fan sería. La rebancó a Karina Alfie, una guitarrista argentina que cada vez que viene toca con esa guitarra en forma de corazón y tres mástiles. Sí, insoportable. Impresionante. Insoportable. Y después, el top 3 de temas veraniego del Bicho Reactor, hoy acabo de descubrir que tiene un solo de Steve Vai. Así que todo me cuadró a la perfección y dije, pasemos tres temas juntos de Steve Vai, tocando la guitarra, no necesariamente componiendo. Pero participando y dejando su sello. Te puedo decir que es lo que y antes de anunciar los temas, decime qué es lo que no te gusta. ¿Cómo le va a agregar una manija a la guitarra? Es un fenómeno. Escuchame eso. ¿Cómo va a ser el responsable? Pero ¿cómo va a ser el responsable de ponerle a una guitarra manija? Lo banco. Pero manija, más allá de una séptima cuerda, que ya eso es. Bueno. Pero ponele que si pide una manija. ¿Para qué queréis una manija en la guitarra? Bueno, no importa. Es indefendible. Pero escuchame, escuchemos las canciones. Bueno, escuchemos las, sí, pero no se lo voy a parar nunca en su vida. Por orden de aparición, porque ya me olvidé. Primero con. ¿Qué digo? Ozzy Wisney. Primero Wisney, Full for Your Loving. Tema. Después Ozzy Osbourne, My Little Man. Ajá. Y cerramos con Peel, la banda de John Lydon de los Sex Pistols, haciendo tema Bicho Reactor veraniego, que es Rise. Así que dale. Steve A pasa por el Bicho Reactor. Left out in the cold. El bicho reactor.